Bienvenido o bienvenida a una semana más al Rincón del Jazz. Decía William Bassi que si tocas una melodía de jazz y las personas no mueven los pies, no la toques más. Y eso es lo que yo he intentado en todas estas sesiones que hemos compartido juntos. Estoy ahí, al final de la barra, y a pesar de que la luz tenue del local me impide ver un poco, he desarrollado la capacidad de entornar los ojos y observar tus pies. Si los estás moviendo, ese grupo vuelve a tocar en el local. O repito esa pieza musical en mi jukebox. Bassi también dijo que si encuentras un tema que suene bien esa noche, tócalo todas las noches. Y es que en estas sesiones nunca hemos mencionado los bailes derivados del jazz. El foxtrot, por ejemplo, aparece en el año 1912 inspirado en las primitivas danzas negras imitando los pasos de los animales, en este caso el trote del zorro. A partir de esta danza derivarán el slow fox o fox lento y el quick step o fox rápido. Influenciado por el charleston, es la versión rápida del foxtrot, considerada una danza más frívola. Actualmente están catalogados como bailes estándar en las escuelas de baile. Así que hasta que nos volvamos a juntar, sigan escuchando y haciendo mover los pies. ¡Comenzamos! Armstrong era un gigante del jazz, eso es indudable. Como trompetista tenía un sonido único y un extraordinario talento para la improvisación melódica. Con él, la trompeta emergió como instrumento solista. Además de magnífico acompañante y músico de grupo, sus innovaciones elevaron el listón para todos los que vinieron detrás. Pero el gran nombre de la historia de la consolidación del jazz como género de personalidad única fue Lillian Harding. Tras una exitosa carrera, se casó con él en 1924. Ella lo animó para emanciparse de King Oliver, dándole la seguridad que le faltaba. Además, creó los Hot Five para darle la oportunidad de grabar con su propia orquesta en unas sesiones históricas. Montó la banda, ejerció de pianista, compositora y directora musical. Y entre 1925 y 1927 hicieron varias sesiones en estudio que cambiaron el rumbo del jazz para siempre, sin posibilidad de vuelta atrás. I went down to St. James Infirmary, saw my baby there. She was stretched out on a long white table, so cold, so sweet, so fair. Let her go, let her go, God bless her. Wherever she may be, she can search this wide world over, but she'll never find a sweet man like me. bragging. When I die, bury me in straight-laced shoes and a box-back suit, double-breasted. Put a $20 gold piece on my watch chain. Yes, so the boys will know that I died standing pat. Thomas Fats Walker creó una imagen pública fácilmente reconocible. El sombrero, las mangas de la camisa, la sonrisa pícara, la alegría en los ojos, el cigarrillo y la botella de ginebra en la mano. Pero es su manera de cantar, puro swing y gracia, la que forma parte de la historia del jazz. Y por encima de todo, fue el mejor de los pianistas rítmicos gracias a su destreza con la mano izquierda, marcando el tiempo. Su influencia sobre Art Tatum, Teddy Wilson, Count Basie e incluso Thelonious Monk fue enorme. Además, fue reconocido por su gran valía componiendo temas muy populares, entre ellos Honeysuckle Rose, este que escuchas, Madre Selva Rose, un clásico. Every honeybee feels with jealousy when they see you are with me. I don't blame them, goodness no, Honeysuckle Rose. When we're passing by, flowers droop inside, and I know the reason why. You're much sweeter, goodness knows, Honeysuckle Rose. Don't buy sugar, you just have to touch my cup. You're my sugar, it's sweet when you stir it up. When I'm taking sips from your tasty lips, the honey valley drips. Your confection, goodness knows, Honeysuckle Rose. Esto que escuchas es muy reconocible. Georgia on My Mind de Ray Charles. 90 años atrás, en un pequeño estudio del barrio de Queens en Nueva York, el pianista, cantante y compositor Jody Carmichael grababa uno de los temas emblemáticos del cancionero popular norteamericano, Georgia on My Mind, considerada una de las grandes composiciones del siglo pasado y que el pianista y cantante Ray Charles, 30 años después, en mayo de 1960, grabó una versión que se convirtió en histórica. Si bien desde aquella época existió la creencia de que la canción está dedicada a la hermana de Carmichael, Georgia, en su autobiografía, nos corrige. La historia señala que la compuso a instancias de Trumbauer, que le sugirió que escribiese una canción al estado de Georgia, casi como una broma dirigida a la hermana del compositor. Sweet and clear is moonlight through the pines. Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see. The road leads back to you. I say, Georgia, oh Georgia, no peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. Oh. Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see. The road leads back to you. Oh, oh, oh, Georgia, Georgia, no peace, no peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, I say, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Pocos días antes de morir, en el hospital donde convalece, un enfermo postgrado en su silla de ruedas se presenta así a la monjita que la auxilia. Hola, soy Nat King Cole. La hermana Madeline, que así se llamaba, no debía de andar muy al tanto de los asuntos mundanos, así que escéptica le sigue la corriente a aquel pobre hombre, sin saber que es uno de los músicos más célebres del siglo. No se preocupe, le responde condescendiente. Lo llevaré a donde usted quiera, majestad. No hubo en ese acto presunción ni soberbia ni orgullo. Su apodo, el rey, era tan parte de sí mismo, de su estampa pública, y su personalidad había sido tan modestamente asumido y con tanta naturalidad como el hábito en la monja. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear maybe ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile. you'll just smile. You must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Waltz for Debbie, de Bill Evans. Waltz for Debbie es un álbum que responde fielmente al estilo que el pianista propuso desde el principio de su carrera. Fuertes dosis de romanticismo, pianístico, altamente sofisticado y siempre ensayando nuevas combinaciones armónicas, inspiradas a veces por la música de los impresionistas europeos. Tenía un timbre aterciopelado que algunos relacionan con su origen de flautista, y una armonía y un empleo de figuras rítmicas muy característico. Bill Evans inauguró una corriente neorromántica, pero también creó el concepto de trío, hasta entonces inédito. Al margen de consideraciones históricas, es justo reconocer el mérito de Evans en una época en la que el jazz andaba por otros derroteros. Thank you. Ray Charles Robinson perdió la vista a los 7 años de edad debido a un glaucoma. Pero esto no impidió volcar todo su interés en la música, por lo que aprendió a tocar el piano por su cuenta. En una ocasión, narró el racismo que sufrió durante su infancia. Siendo un niño ciego, me enviaron a una escuela especial para no videntes, pero nos dividían entre blancos y negros. ¡Qué estupidez! Si éramos ciegos y no podíamos ver de qué color éramos. Me gustaba jugar al ajedrez, y contaba con un tablero especial para quienes padecen de discapacidad visual. Tuvo 12 hijos con 9 mujeres diferentes. This away, but I'll be back on my feet someday. Don't care if you call this understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack the things and go. That's right, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road. This away, but I'll be back on my feet someday. Don't care if you call this understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road. El saxo alto con el que Art Piper inscribiría su nombre en la historia del género musical norteamericano por excelencia, si bien en su carrera utilizó también el clarinete y el saxo tenor. Tras iniciarse con el alcohol y la marihuana, su encuentro con la heroína le marcaría de por vida, y no solo por las huellas que dejó en su salud, que sin duda aceleraron su muerte a los 57 años, sino también por sus repetidos ingresos en prisión. En numerosas ocasiones tuvo que actuar con instrumentos prestados al haber empeñado o vendido los suyos para saciar su adicción. Entre otras, tuvo que ser prácticamente arrastrado al escenario, en estado de semi-inconsciencia. Pero ello no le impidió dar lo mejor de sí. La música le transportaba a ese mundo etéreo y hermoso del que no podía disfrutar en la vida real. aquí otra sesión que he compartido contigo. Me ha encantado. ¿Y a ti? Sí, ya sé que es corto, que media horita es corta. Pero bueno, a veces dicen que lo bueno, si es breve... Además, así tienes más ganas de volver. Bueno, te dejo, que tengo que recoger todo. Estaré atento esta semana al correo, a ver si me mandas alguno, o a las redes sociales. Ya sabes, ondaterral@gmail.com, y en las redes sociales estamos como Onda Terral. Ah, sí, también tenemos un chat. En fin, que de una manera o de otra, espero y deseo que estés ahí detrás. Y no te preocupes, que yo cierro al salir.